Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. En Palestina, si bombardean a los extranjeros, ¿qué nos harán a nosotros? El temor de los trabajadores comunitarios palestinos en Gaza tras la muerte de 7 cooperantes en un ataque de Israel. Si bombardean y matan a un extranjero con pasaporte internacional, ¿a nosotros qué nos harán?, se preguntan. Así comienza Mohamed Abu Rahila, un joven palestino, la conversación sobre su labor humanitaria en la Franja de Gaza. La entrevista ocurre después de que 7 empleados de la organización benéfica World Central Kitchen murieran en un ataque aéreo del ejército israelí el pasado 1 de abril. Las víctimas eran de origen británico, polaco, australiano, palestino y también había una persona con doble ciudadanía estadounidense y canadiense. En total, desde que comenzó la guerra, 196 trabajadores humanitarios palestinos han muerto en Gaza, según distintas organizaciones. Abu Rahila es un creador de contenido, solía publicar videos sobre Gaza y la identidad palestina. Después del 7 de octubre comenzó el conflicto, lanzó una iniciativa llamada Juventud de Gaza para apoyar a sus compatriotas y repartir ayuda. Luego del ataque a los trabajadores internacionales, su nivel de alarma se ha elevado. Siente que hay un riesgo mayor de que los trabajadores locales mueran. Cada vez es más difícil realizar su labor humanitaria, así como encontrar suministros. Pero el joven dice que este miedo no le impedirá a él ni a sus compañeros continuar con su trabajo. El peligro de no proporcionar ayuda no es menos importante que el peligro de morir, afirma. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu describió el ataque como un incidente trágico y no intencionado. Poco después del ataque, el World Central Kitchen, junto con otras organizaciones benéficas internacionales, suspendieron sus operaciones a la Franja de Gaza. La entidad Proyecto Hope anunció una suspensión de su labor humanitaria en Rafah, en el sur de Deir al-Balah, en el centro durante 3 días hasta que realicen una revisión de la seguridad. Arlan Fuller, director de preparación y respuestas a emergencias de la organización, le dijo a la BBC en un correo electrónico que la muerte de los miembros del equipo de World Central Kitchen fue considerada como un suceso trágico por todos sus compañeros de trabajo. Dijo que tenían relaciones sólidas con las víctimas del ataque y que a menudo trabajaban juntos. Uno de los miembros del equipo de World Central Kitchen que murió estaba emparentado con uno de los miembros del equipo de Proyecto Hope en Gaza, contó. Fuller añadió que su decisión de suspender temporalmente las operaciones fue principalmente en solidaridad con World Central Kitchen, así como para hacer una reevaluación del nivel de amenaza. El ataque a los miembros del equipo de World Central Kitchen plantea cuestiones importantes para las operaciones humanitarias en Gaza, incluidas dudas sobre la eficacia de los mecanismos para reducir conflictos que se han establecido para proteger a los trabajadores humanitarios. Necesitamos evaluar si este evento significa un cambio en la forma en que las fuerzas de defensa de Israel perciben las operaciones de ayuda y determinar hasta qué punto podemos confiar en ellas para salvaguardar a nuestros equipos, agregó. Sawar Ali, asesor de salud de la misión del Cuerpo Médico Internacional en Gaza, estuvo de acuerdo en que la muerte de los trabajadores de World Central Kitchen hace vital revisar los protocolos de seguridad. La organización tiene sus propios lineamientos, pero afirma que será necesario restringir el movimiento de personal para darles más protección. Tiene un hospital de campaña al norte de Rafah que ha decidido trasladar a la zona de Al-Mawasi, al oeste de la ciudad. También ha decidido reevaluar sus planes de establecer un segundo hospital en Deir al-Balah, en el centro de Gaza. Existe una enorme necesidad humanitaria de un nuevo hospital en Deir al-Balah, especialmente uno que brinde atención pediátrica de salud sexual y reproductiva, ya que allí hay un gran número de personas desplazadas internamente, señaló Ali. El doctor Bashar Murad, director ejecutivo de la Media Luna Roja Palestina, dijo que los médicos también estaban asustados. Están reacios a viajar al norte para coordinar la evaluación de los heridos hacia el sur debido a la falta de garantías de seguridad, pese a que se han comunicado con varias entidades internacionales y nacionales para proteger los convoyes y a los médicos. Apuntar a un vehículo claramente identificado con el logo de World Central Kitchen y en plena coordinación con la parte israelí es un mensaje contundente para los trabajadores humanitarios, dice Murad. Espero que el ataque resulte ser un error. Hay temores de hambruna y la población de Gaza ha dependido de la asistencia humanitaria durante décadas. World Central Kitchen rápidamente ganó prominencia debido a la apertura de un corredor marítimo en medio de la guerra y por su red de distribución. Adnan Abu Hasna, portavoz de la Agencia de Ayuda y Trabajo de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, por sus siglas en inglés, comentó que los civiles en Gaza, especialmente en el norte, se ven afectados por la suspensión del trabajo de World Central Kitchen. Muchos habitantes vulnerables de Gaza dependen de las comidas diarias que ofrece el World Central Kitchen, dijo Asna. Lo único que se puede hacer es permitir que la UNRWA opere en el norte, permitir que la mayor y única organización de ayuda que sobrevive en Gaza opere libremente en todo el territorio. Se estima que en el norte quedan unas 300,000 palestinos. La UNRWA señaló que Israel le ha negado el permiso para distribuir alimentos en dicha zona. Solo le permite operar en el centro y sur del territorio. Asna indicó que la prohibición israelí acelera el estado de hambruna, que según un informe respaldado por la ONU, será generalizado en el norte de Gaza en el mes de mayo. Israel alega que no impide que entre ayuda a Gaza y afirma que la ONU es quien tiene problemas para distribuirlas. Bajo una creciente presión internacional, Israel abrió en marzo una nueva ruta para la entrega de ayuda humanitaria al norte de Gaza, conocida como la Puerta 96. El 20 de marzo, COGAT, el organismo del Ministerio de Defensa israelí que organiza cuestiones civiles, dijo que al menos 86 camiones de ayuda internacional habían entrado por el nuevo cruce. La Organización Mundial de la Salud dice que al menos 27 niños han muerto como resultado de la desnutrición en Gaza desde octubre. También podemos recordar que si entraron 96 camiones de ayuda, se necesitaban 300 camiones de ayuda para poder abastecer a esta comunidad que está bajo ocupación. Y las muertes de los voluntarios del Grupo Global de Ayuda con Comidas, conocida como The World Central Kitchen, destacan el alcance global de la organización sin fines de lucro de José Andrés, que se enfoca en la comida local. Nota del Register del Condado de Orange. El ascenso del World Central Kitchen como una de las operaciones de alimentación de emergencia más ágiles y remotas del mundo ha sido impulsado por dos fuerzas poderosas. Los chefs, que saben cómo organizar las cocinas rápidamente en las circunstancias más extremas, y la innegable carisma del chef José Andrés, un restaurador rico y bien conectado, impulsado a alimentar a la gente en zonas de desastre, incluso cuando parece imposible. El lunes, 7 trabajadores de la organización murieron en un ataque aéreo de Israel en la Franja de Gaza. Acababan de descargar 100 toneladas de alimentos en un almacén de Deir al-Balam, una ciudad en el centro de la Franja de Gaza, y salían en un automóvil con el logotipo de la organización y dos vehículos blindados. Uno de los asesinados tenía doble ciudadanía de Estados Unidos y de Canadá, y los demás eran de Australia, Gran Bretaña, Gaza y Polonia. Estoy desconsolado y afligido por sus familias y amigos y por toda nuestra familia de World Central Kitchen, WCK, dijo José Andrés en un comunicado en la plataforma de redes sociales X. La organización ha dejado de alimentar a las personas ahí mientras evalúa qué hacer a continuación. El alcance de la reacción mundial a los asesinatos es en parte un reflejo de la visibilidad de World Central Kitchen. La idea de la organización que se le ocurrió a Andrés en 2010, cuando cocinaba con haitianos que vivían en un campamento después de un terremoto. Le enseñaron a preparar frijoles, como lo harían los cocineros locales, y se dio cuenta de que preparar platos específicos de una región era esencial para consolar a la gente en caso de desastre. Desde allí, ayudó a construir escuelas y formar cocineros en Haití y otros países. Su modelo, que utiliza una red de chefs locales para servir miles de comidas basadas en recetas locales, surgiendo cuando viajó a Houston para ayudar después del huracán de Harvey en 2017. Más tarde este año, vistiendo un chaleco Orbis de pesca con mosca como una chaqueta de batalla y con fajos de dinero en efectivo en un bolsillo y cigarros en el otro, voló a Puerto Rico después del huracán María y gran parte de la isla se quedó sin electricidad. La única agua procedía de botellas. La gente tenía hambre. Llamó a algunos amigos chefs y comenzó a cocinar, haciendo lo que las entidades gubernamentales y organizaciones de ayuda más organizadas, como el Ejército de Salvación, no podían. En un momento, persuadió a los agentes federales en el terreno para que cargaran comidas en sus vehículos mientras se dirigían a patrullar. Y todos los esfuerzos del grupo se centraron en preparar comida caliente que fuera familiar para las personas desplazadas, un poco de fruta fresca y un plato de sancocho, un guiso puertorriqueño de que Andrés y su equipo prepararon en paelleras de gran tamaño. Eran mucho más reconfortantes que una comida lista para comer proporcionada por el gobierno, conocida como MRE, o una caja de pan americano procesado. Lo estoy haciendo sin trámites burocráticos y sin 100 reuniones, dijo él, José, en este momento. Y son una operación relativamente pequeña en términos más amplios de asistencia humanitaria, pero de gran visibilidad, en parte debido a su liderazgo y en parte porque creo que representan una perspectiva diferente de la respuesta humanitaria convencional. En Gaza ha sido especialmente importante en la ausencia de una fuerte infraestructura de ayuda gubernamental ahí y porque hay pocos negocios de alimentos a los que puedan recurrir la población, en su mayoría desplazada, y los grupos de ayuda. José Andrés fue nombrado una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Times en 2018. El ascenso de World Central Kitchen se produjo cuando muchos chefs en Estados Unidos asumieron el papel de activistas políticos, ya sea luchando contra causas populares como alimentar a los hambrientos o presionando al gobierno por el COVID, hablar contra el racismo y la agresión sexual, o más recientemente opinar sobre el conflicto en Gaza. Y esta nota de Laura Hayes, que es la directora senior de una rama de World Central Kitchen llamada Chef Corps, dice: los chefs son algunas de las personas más confiables y conectadas en sus comunidades. Tienen este impulso innato para mejorar sus comunidades y ayudar a sus vecinos. Hayes coordina una red de 400 chefs y dueños de restaurantes que entran en acción cuando ocurre un desastre, ofreciéndose como voluntarios para encontrar cocinas que usar, camiones de comida y enviar recetas e ingredientes que las personas necesitadas encontrarían más reconfortantes. Casi 400 palestinos trabajan en las 60 cocinas de la organización. Dice: la calidad de nuestra comida es lo más importante para nosotros, junto con la rapidez y la urgencia, dijo Hayes. O'Donnell es autora y escritora gastronómica y vive en Seattle. Pasó una semana como voluntaria para la organización, donde conoció a Damián Sobol, uno de los trabajadores de World Central Kitchen, asesinado en Gaza. Dice: la falta de protocolos de seguridad e instrucción la preocupaban, dijo. Estaba solo cuando no estabas trabajando en la cocina, dijo. La frontera estaba a menos de una docena de millas de distancia y pensaba que la organización no estaba haciendo lo suficiente para recordarle a la gente lo cerca que estaban de la guerra. Algunos voluntarios cruzarían a Ucrania también y tendrían problemas para regresar. O'Donnell dijo que la falta de un manual

No hemos encontrado evidencias de un objetivo militar en las cercanías del edificio en el momento del ataque israelí, lo que hace que el ataque sea ilegalmente indiscriminado según las leyes de guerra, afirmó la organización en un comunicado. En ese sentido, HRW o Human Rights Watch alerta de que se trata de uno de los bombardeos más mortíferos de las tropas israelíes contra la población civil desde que empezó la incursión terrestre en Gaza. Esta es una nota de Telesur TV. Y Netanyahu ha escapado a todo tipo de ataduras políticas, pero es posible que haya encontrado su rival en la guerra de Gaza. Esta nota de Los Angeles Times. Las manifestaciones callejeras masivas que el año pasado representaron la amenaza más grave hasta la fecha para el primer ministro Benjamín Netanyahu han regresado con toda su fuerza. Decenas de miles de israelíes están una vez más llenando las noches en Jerusalén y Tel Aviv con llamados a la renuncia de Netanyahu. El Houdini de la política de Oriente Medio debe ahora escapar de las fuerzas que se acercan desde múltiples fuentes, la izquierda, la derecha, los religiosos ultraortodoxos, la comunidad empresarial e incluso familias de rehenes israelíes. Esta vez Netanyahu es menos capaz de recurrir al apoyo de Estados Unidos mientras se involucra en una disputa inusualmente amarga e inusualmente pública con la administración Biden. Cualquiera que haya estudiado la política de Israel durante más de 2 segundos sabe que Netanyahu, el primer ministro con más años en el cargo de Israel, ha logrado sobrevivir una larga serie de crisis que aparentemente acabaron con su carrera. Aún así, la presión sobre Netanyahu ahora es más intensa que cualquier otra en la memoria reciente. Las demandas de los manifestantes incluyen elecciones inmediatas destinadas a derrocar a Netanyahu y su gobierno de coalición de derecha radical, algo que el primer ministro insiste que sería peligroso durante una guerra. Dijo, las convocatorias de elecciones ahora, un momento antes de la victoria, paralizaría a Israel durante al menos medio año, dijo Netanyahu el fin de semana pasado. Dijo, paralizaría las negociaciones para liberar a nuestros rehenes. Pondría fin a la guerra antes de que se alcance por completo sus objetivos y el primero que acogería con agrado esto es Hamás. Y eso lo dice todo, dijo. Hay una cita de Elana Kaminka, que es una nativa de California de 49 años, cuyo hijo, un oficial del ejército israelí, murió en el ataque inicial de Hamás y dijo, creo que tanto el pueblo israelí como el pueblo palestino están siendo rehenes de un liderazgo horrible. Y se unió a la manifestación en Jerusalén. Este gobierno, dijo, es peligroso. Este gobierno actúa en contra de los intereses del pueblo israelí y el pueblo palestino. Por otro lado, las encuestas muestran que Netanyahu es tremendamente impopular y la creencia en su credibilidad y manejo de la guerra se está hundiendo. Incluso cuando su apoyo interno cae en picada, Netanyahu ha puesto a prueba la lealtad del aliado más fuerte de Israel, el gobierno de Estados Unidos. Rechazado o ignorado consistentemente los consejos y advertencias que le dieron algunos funcionarios estadounidenses sobre cómo conducir la guerra, especialmente sus súplicas de evitar víctimas civiles mientras las bombas israelíes matan a miles de no combatientes, incluidos trabajadores humanitarios y periodistas. Avergonzó al secretario de Estado Anthony Blinken al anunciar el proyecto más grande en años de asentamientos judíos en Cisjordania, mientras que Blinken estaba en Israel en un intento de revivir la diplomacia. La mayor parte del mundo considera ilegales estos asentamientos construidos en tierras reclamadas por los palestinos y la administración Biden ha instado repetidamente a ponerles fin. Y la semana pasada, cuando Estados Unidos dio el paso muy inusual en las Naciones Unidas de permitir la aprobación de una resolución que pedía un alto al fuego inmediato,

los ideales. Con el wifi que no es mundo el que me sale. Con puche en el fendre, en el buen culé y mu con puchero me afafan, wey, chafer. Puede ser como gente se dispara en la cara por la fuerza o la razón. A la buena o a la mala es por querer obtener más poder. Nadie tiene el derecho de matar a otro ser. No puede ser como gente se dispara en la cara por la fuerza o la razón. A la buena o a la mala es por querer obtener más poder. Nadie tiene el derecho de matar a otro ser. Seguimos en Chile donde la liberación de la nación mapuche. Aprovechamos de hacer un amplio llamado a continuar avanzando. Resistencia mapuche, liberación territorial. ¿Cómo es posible que el Estado no sea capaz de dar una respuesta? Entonces, cuando se quema un bosque o se toma un fondo, es una situación entre privados. Que tiene interés en satanizar el pueblo mapuche. Producto de las violaciones a los derechos humanos. Pero no podrán callar la voz de todo el pueblo. Nuestro pueblo fue poseedor de la territorialidad ancestral. Por eso nuestras consignas siempre han sido territorio y autonomía para la reconstrucción de la nación mapuche. ¿Se imaginan estar trabajando en medio del calor, en las condiciones de Arizona, de Texas? Esta nota nos demuestra el extremo de estas condiciones. Mujer que pidió ayuda por el calor fue encontrada muerta en el desierto de Arizona. Amanda Neningar desapareció en febrero. Es posible que haya muerto a causa de la exposición, dicen las autoridades. Ella tenía 27 años y desapareció hace más de un mes en el desierto, cerca de la frontera entre California y Arizona. Fue encontrada muerta el viernes. El cuerpo de Amanda fue encontrado debajo de un árbol, a menos de 2 millas, donde semanas antes se descubrió su Toyota Camry. El caso generó tal interés en la línea que las autoridades tuvieron que solicitar en las redes sociales que la gente dejara de llamar al 911 para pedir actualizaciones. En otra publicación, tras la noticia de la muerte, la oficina del sheriff del condado de La Paz escribió que la gente debería, por favor, respetar a la familia durante este tiempo y evitar difundir rumores y suposiciones. Y la familia de Neningar denunció su desaparición el 28 de febrero, después de que las llamadas a su teléfono fueran directamente al buzón y ella nunca devolviera la llamada. Un día antes, Neningar había salido del hotel donde se hospedaba a las 3:44, según el video de vigilancia del hotel. Aproximadamente 3 horas después, llamó a la policía para informar que se había salido de la carretera y no estaba segura de su ubicación. En la grabación del 911, que dura casi una hora, Neningar intenta trabajar con el operador para darle su ubicación, pero no tiene servicio celular y no recuerda por qué camino viaja. En un momento, durante la llamada, lee las coordenadas, pero el operador tiene dificultades para determinar su ubicación exacta. La zona donde desapareció Neningar es remota y montañosa. Últimamente, las temperaturas diurnas han estado entre los 70 y 80 grados. Por la noche, pueden caer hasta los 20 grados en la franja de tierra adyacente al río Colorado. Y Trump intensifica su retórica contra Biden y los inmigrantes. El candidato republicano acusa al presidente de provocar, y cito, dice, un baño de sangre en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta nota de Los Angeles Times. Donald Trump ha intensificado su retórica incendiaria sobre la inmigración, acusando al presidente Biden de desatar, dice, un baño de sangre en la frontera entre Estados Unidos y México. Trump acusó anteriormente a los inmigrantes de, cito, envenenar la sangre del país, dijo, y prometió lanzar la mayor operación de deportación en la historia del país si gana un segundo mandato. Sus últimos comentarios se produjeron mientras hacía campaña el martes en dos estados indecisos de Medio Oeste que probablemente serán clave para el resultado de las elecciones de 2024. En Michigan se refirió a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y que son, dice, sospechosos de cometer delitos como animales, dijo, utilizando un lenguaje deshumanizador que, según advierten quienes estudian el extremismo, aumenta el riesgo de violencia. Y aquí hay una cita, cada ciudad es ahora una ciudad fronteriza porque Joe Biden ha traído la matanza, el caos y los asesinatos de todo el mundo y los ha arrojado directamente a nuestros patios traseros, dijo Trump en Grand Rapids, donde estuvo flanqueado por agentes del orden uniformados en una fila con banderas. Si bien los delitos violentos han disminuido, según el FBI, Trump y otros republicanos han aprovechado varios delitos de alto perfil presuntamente cometidos por inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Las encuestas sugieren que muchos posibles votantes están preocupados por el impacto de los cruces fronterizos. Alisa Bradley, directora de comunicaciones de la campaña de Biden en Michigan, acusó a Trump de politizar tragedias y tratar de sembrar odio y división para esconderse de su propio historial de fallar a los habitantes de Michigan. Trump continuó con el tema en un mitin en Green Bay, en Wisconsin, el martes por la noche, mientras el estado celebraba sus primarias presidenciales. Acusó a las llamadas naciones rebeldes, cito, de bombear inmigrantes a través de nuestra frontera abierta y de enviar prisioneros, asesinos, traficantes de drogas, pacientes mentales, terroristas, aunque no hay evidencia de que ningún país esté involucrado en este tipo de esfuerzo tan coordinado. Trump también se centró en el asesinato de Ruby García, una mujer de Michigan que fue encontrada muerta el 22 de marzo al costado de una carretera. La policía dice que ella tenía una relación romántica con el sospechoso Brandon Ortiz Byte. Trump se refirió incorrectamente a García, de 25 años, como si tuviera 17 años, y las autoridades dicen que Ortiz Byte es ciudadano de México y anteriormente había sido deportado después de un arresto por conducir en estado de ebriedad. No tiene un abogado que figure en los registros judiciales. Pero la hermana de García, Mavi, cuestionó la afirmación de Trump el martes de que había hablado con miembros de su familia, según Fox. No, él no habló con nosotros, dijo a Fox, que le dijo en un mensaje de texto y se negó a hacer más comentarios. La semana pasada pidió en Facebook a los periodistas que dejaran de politizar la historia de su hermana y el martes pidió privacidad, diciendo que solo quería que se hiciera justicia y que la dejaran en paz. Y la campaña de Biden ha tratado de contrarrestar los ataques de Trump, criticando al expresidente por su papel en el fracaso de un acuerdo fronterizo bipartidista que habría agregado más de 1.500 efectivos de aduanas y protección fronteriza, además de otras restricciones a la inmigración. Y bueno, esto es lo que dice la gobernadora de Michigan. Dijo, había una solución sobre la mesa, dijo la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, que es demócrata. Dijo, en realidad fue el expresidente quien animó a los republicanos a dejar de lograrlo. No tengo mucha tolerancia hacia los puntos políticos cuando continúan poniendo en peligro nuestra economía y hasta cierto punto a nuestra gente, como vimos recientemente en Grand Rapids. Trump también mencionó el martes el asesinato de Laken Riley, un estudiante de enfermería en Georgia. Es un venezolano que, según las autoridades, ingresó ilegalmente a Estados Unidos, ha sido acusado. La familia de Riley asistió al meeting de Trump en Georgia el mes pasado y se reunió con él entre bastidores. Trump se refirió al sospechoso de la muerte de Riley como un animal legal. Los demócratas dicen, dijo, por favor, no los llamen animales, son humanos. Y yo dije, no, no son humanos, no son humanos, son animales, dijo. Las estadísticas del FBI muestran que los delitos violentos volvieron a disminuir en Estados Unidos el año pasado, continuando una tendencia a la baja después de un pico durante la era de la pandemia. En Michigan, los delitos violentos alcanzaron su nivel más bajo en 3 años, en 2022, según los datos disponibles más recientes. La criminalidad en Detroit, la ciudad más grande de Michigan, también ha disminuido, con el menor número de homicidios el año pasado, desde 1966. Michigan y Wisconsin son considerados estados críticos en el campo de batalla en las elecciones de este año. Trump ganó ambos en 2016, derribando el llamado muro azul de los demócratas, pero los perdió ante Biden en 2020. Su campaña espera recuperarlos con un enfoque particular en los trabajadores manuales y miembros de los sindicatos. En Green Bay, algunos seguidores desafiaron la nevada durante 3 horas para ingresar al lugar. En Grand Rapids, más de 100 partidarios se alinearon bajo la fría lluvia en la calle por donde se esperaba que pasara la caravana de Trump. En un parque cercano, un pequeño grupo que abogaba por una reforma migratoria se reunió para guardar un momento de silencio por García mientras sostenían carteles que decían «Ningún ser humano es ilegal» y «Michigan da la bienvenida a los inmigrantes». Capelletti, Gómez Lincoln y Colvin escriben para la prensa asociada y reportaron desde Grand Rapids, Green Bay y Nueva York respectivamente. Los periodistas de la prensa asociada, Scott Brower en Madison, Wisconsin y Josh Boak en Washington, que también contribuyeron a este informe. A pelear, que es que ni cuenta te das, parece un juego, pero esto es real. Y le rezo a los ancestros que no se dejen engañar. Despertó la bestia otra vez en este momento, esclavitud, cadenas arrastrando. Él es un merolico ambulante charlatán, arrastrado del pasado, que no debemos ser. Mussolini, Adolf Hitler, Pinochet, la tierra tiembla cuando recuerda. No respeta a la mujer, no respeta razas, no respeta vida, toda la humanidad. Pero a mí no me compra mi alma. Lugar. Protestan 15 mil trabajadores recién despedidos en Buenos Aires. Nota de la jornada: las palabras crueldad, perversión, cinismo fueron repetidas por decenas de despedidos, muchos de los cuales intentaron entrar a distintos organismos del Estado allá en Argentina y otros se enteraron hoy de su cese. Hasta esta noche sumaban más de 15 mil los despedidos anunciados como un adelanto por el gobierno, mientras que el presidente Javier Milei sostuvo que dejará entre 50 a 70 mil trabajadores estatales sin trabajo. Jubilados, a quienes les pagarán en cuotas sus mínimas pensiones, colocaron una carpa junto al Congreso y advirtieron que no se irán hasta que los escuchen. La Asociación de Trabajadores del Estado, el ATE, protagonizó movilizaciones en 16 puntos, entre ellos el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo. También convocaron a un paro para que el viernes y su dirigencia responsabilizó al gobierno de la represión, se hizo sentir con la presencia de policías federales, gendarmería y prefectura. Los estatales logramos ingresar a la mayoría de los ministerios y organismos y ocupar nuestros puestos de empleo, pero tiene que quedar claro que hoy no termina nada. Hoy empieza todo porque el gobierno definitivamente va por la cabeza de 70 mil contratados e intenta hacer desaparecer el Estado tal y como lo concebimos hasta este momento, señaló el secretario general del ATE, Rodolfo Aguilar, quien participó en el ingreso a la Secretaría del Trabajo. Además, sostuvo que el nivel de agresión que estamos sufriendo es enorme. El ataque a nuestros derechos elementales como trabajadores es inédito. Frente a esto, tenemos que profundizar nuestro plan de lucha. Por eso hemos convocado a un plenario de delegados en todo el país con la intención de definir una nueva medida de fuerza general para antes que termine esta semana. Por su parte, Milei atacó a los trabajadores del Estado desde su cuenta en X y dijo: hoy se recortaron 15 mil contratos de ñoquis, y escribió y agregó: nadie se puede negar que despedir empleados públicos fue una promesa en campaña de Milei. Montosierra pura y dura. Si no les gusta, a quejarse con la democracia, dijo. A esto se agrega un tsunami de aumentos que lo desorganiza todo, como fue el titular de portada de la página 12 el pasado 1 de abril, mientras los grandes medios privados de comunicación oficialistas silencian y desinforman, pero han tenido que reconocer, aunque tibiamente, la tragedia que vive el país. Todos los días de Semana Santa, el gobierno despidió a trabajadores como una respuesta a la cúpula de la Iglesia Católica, cuyos obispos condenaron los ceses y sus consecuencias para miles de familias, lo que aumentará la pobreza y el hambre cada día. Los docentes anunciaron un paro nacional para este jueves, mientras que los dirigentes de la Confederación General del Trabajo se reunieron para definir la fecha de un paro general. Suman más de 100 mil trabajadores de la construcción despedidos al haber suspendido la obra pública destinada a la mejora de la vida de la población. Otro tema muy grave es la incapacidad e irresponsabilidad del gobierno ante la epidemia del dengue, que mantiene largas colas delante de los hospitales públicos. y una visita preocupante. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, quien llegó antier para profundizar los, cito, firmes y arraigados vínculos entre las Fuerzas Armadas de ambos países y, cito, para los esfuerzos colaborativos de seguridad. Esto dijo, es para beneficiar a ambos y al hemisferio de manera duradera y positiva. Pero su objetivo central es presionar por China, que tiene acuerdos muy importantes con este país, y también viajará para ver sus bases en el sur. Esfuerzos para personas con bajos ingresos podría ser contraproducente, es lo que dice la nota de Los Angeles Times. Los demócratas en defensa, mientras se produce un aumento salarial en la comida rápida en medio del creciente costo de vida en California. Esta nota de Los Angeles Times dice, no es ningún secreto que California es cara. Los californianos pagan más que la mayoría por la electricidad, el gas y el alquiler. Aquí incluso los huevos cuestan más. Ahora es probable que la comida rápida se una a esa lista, ya que esta semana entra en vigor un mandato de salario mínimo de $20 para los trabajadores de grandes cadenas de restaurantes, incluidas Jack in the Box, McDonald's, Chipotle, Starbucks y muchas otras. El nuevo salario mínimo específico del sector podría ayudar a sacar de la pobreza a 500,000 de trabajadores de comida rápida de California. Pero también dicen, la nota podría agregar una preocupación más de costos para los residentes de bajos ingresos, ya que algunos dueños de negocios ya han dicho que están subiendo los precios en parte para cubrir el mandato. Y dice, si es por 50 centavos, dijo, igual vendría, dijo Ashley Oyazarba, una madre de 5 hijos de Los Ángeles, sobre posibles aumentos de precios mientras comía un cono de helado en un McDonald's en Cataway Square el lunes. Dice, si es por unos dólares más, no lo sé. La ley salarial en el sector de comida rápida entra en vigor mientras los legisladores estatales debaten cómo reducir las notoriamente altas facturas de electricidad de los californianos y cómo lidiar con una crisis de seguros que está elevando los costos para muchos propietarios. En conjunto, los temas resaltan un desafío que enfrenta el Estado para lograr los objetivos políticos progresistas de los demócratas, como frenar el cambio climático y mejorar las condiciones de los trabajadores con salarios bajos. Alguien tiene que pagar por esto y eso a menudo recae en el consumidor. Todavía no está claro cuánto aumentarán los precios en los restaurantes, pero los republicanos han aprovechado el pánico por los costos para presentarse como más comprensivos con las preocupaciones de los californianos comunes y corrientes en un estado donde el partido carece de suficiente poder para dar forma a las políticas. Mientras los demócratas de California se encuentran en la posición inusual de jugar a la defensiva, mientras continúan impulsando ideales liberales. Argumentan que algunas de las políticas son una respuesta a la crisis de accesibilidad del Estado, no una peor situación. La senadora estatal María Elena Durazo, quien redactó la ley que crea un salario mínimo para los trabajadores de salud y que también está en medio de debates sobre costos, dijo que no permitirá que sus detractores enturbien la lucha de los demócratas por un salario digno en un estado que alberga algunas de las ciudades más caras del mundo. Y las grandes cadenas de comida rápida pueden permitírselo, afirmó. Y dijo, de hecho, esto es una solución en reacción al hecho de que todo está subiendo de costo, dijo Durazo. señalando que los costos de los alimentos habían aumentado antes de que entrara en vigor el estándar salarial. Y dijo, y cito, dice, el problema no es que los trabajadores obtengan un mejor salario. Oyarzaba, la madre de 5 hijos que pasó a almorzar en McDonald's esta mañana, dijo que apoya la nueva ley que aumenta los salarios de los trabajadores, incluso si eso significa que hay pequeños aumentos de precios en el horizonte. Dijo que simpatiza con los trabajadores que sirven hamburguesas, papas fritas por un salario mínimo. Creo que trabajan muy duro para lograrlo. Y una nueva ley pretende impulsar el voto de adolescentes. La legislación propuesta proporcionaría a los estudiantes datos electorales no partidistas y los involucraría en el proceso. Esta nota del Register del Condado de Orange. Involucrar a los adolescentes, incluso antes de que sean elegibles para votar, podría ayudar a mitigar la baja participación de votantes jóvenes en las elecciones. Un proyecto de ley presentado este año por el asambleísta Eloís Gómez Reyes, demócrata por San Bernardino, apunta a hacer precisamente eso. La legislación denominada Ley de Registro de Votantes de Escuelas Secundarias, que garantizaría que todos los estudiantes de las escuelas secundarias de California, a partir del año 2026-2027, reciban la oportunidad y los recursos necesarios para preinscribirse para votar al menos una vez al final de su 11 grado. Desafortunadamente, millones de californianos dejan pasar la oportunidad de ejercer su derecho democrático a votar en cada elección, dijo Reyes. Actualmente solo el 11% de los jóvenes de 16 y 17 años en California están preinscritos para votar. Al centrarnos en nuestros jóvenes y brindarles los recursos en sus escuelas secundarias, podemos garantizar que más californianos, especialmente jóvenes californianos, voten y desarrollen el hábito de hacerlo a una edad temprana. Según el Centro de Información e Investigación sobre Aprendizaje y Participación Cívica de la Universidad de Tufts, la participación de votantes jóvenes fue del 22% en las elecciones de mitad de periodo de 2022, una disminución del 8% con respecto a 2018 y menor que el promedio nacional del 23%. El objetivo de la legislación es poner una variedad de recursos en manos de los estudiantes, incluida la información sobre si son elegibles para votar y cuándo, qué tipo de servicios podrían recibir de la oficina electoral del condado y sobre el sistema de votación en línea del secretario de Estado, que es una herramienta importante de registro y se puede encontrar en registertovote.ca.gov. Los estudiantes también conocerían el programa Student Poll Worker, que permite a los estudiantes de secundaria de 16 años o más que sean ciudadanos estadounidenses y mantengan un promedio de calificaciones de 2.5, ganar un estipendio trabajando en las urnas el día de las elecciones. Si un estudiante o su padre o tutor solicita una copia impresa de una tarjeta de registro de votante, las escuelas deberían proporcionársela. Bueno, esta legislación está actualmente pendiente de revisión en el Comité Electoral de la Asamblea. Nota del Register del Condado de Orange. Just Luis Valentán, más conocido en el bajo mundo de los jornaleros como el Ñero. Dinos por qué estás aquí. Bueno, mira, estamos aquí en Santa Ana, en este Centro Cultural de México, que pues lo queremos mucho porque tiene una gran historia de resistencia, de lucha, de formar líderes, ¿verdad? Tienen una historia bien arraigada a la comunidad jornalera, ¿no? Entonces eso es algo que nosotros, que éramos jornaleros de los 90s para acá, pues escuchábamos, ¿verdad?, de toda la lucha que había aquí. Entonces estamos aquí ahorita por eso, y aparte también estamos aquí porque estamos llevando a cabo nuestra asamblea regional, que se hace cada 2 años, de toda la región de California y en todo el país, ¿verdad? Tenemos como alrededor de 17 regiones, ¿verdad? Nosotros celebramos la de California, del norte y sur, y vienen 18 organizaciones que son parte de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, y también algunos jornaleros de esquinas organizadas, ¿no? Entonces nos vamos a reunir para hablar del contexto político que estamos viviendo, ver cuáles son los retos que tenemos como organizaciones, como comunidad jornalera, hacer un análisis político, entender las barreras que tenemos enfrente de nosotros, reunirnos también, que después de la pandemia fue difícil volver a llegar a estas asambleas regionales de trabajadores y trabajadoras en persona, ¿no? Entonces tenemos un buen tiempo de no vernos muchos, ¿verdad? Ha habido muchos cambios, perdimos gente, perdimos organizadores, líderes, trabajadores, trabajadoras, ¿no? Entonces es, aparte de reunirnos para trabajar y fortalecer nuestra región, ver qué resoluciones queremos adoptar para que la Red Nacional de Jornaleros trabaje los próximos 2 años, también es una celebración a la reunificación, ¿no? Como comunidad, como trabajadores, ¿no? Excluidos. Entonces, es mucho, es una celebración, yo le digo, es una celebración, es algo histórico también, ¿no? Entonces estamos en tiempos difíciles. Y estamos aquí, y qué mejor lugar que este, ¿no? Donde podemos reconectar con los principios, los inicios de la lucha jornalera en estas esquinas de jornaleros en esta zona de Orange County. Es muy importante, ¿no? El centro tiene una gran historia y pues la queremos reconectar con las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, muchos motivos por los que estamos acá. Gracias. Y si nos puedes platicar un poco de Radio Jornalera. Bueno, mira, la Radio Jornalera es un proyecto que nació en Pasadena, California, y nació pensando en que pues nuestra comunidad muchas veces tiene una imagen que le han asignado ciertos sectores, ¿verdad? Los antimigrantes, incluso los medios masivos, ¿no? Le dan una imagen a nuestra comunidad, pero también los políticos, ¿no? Entonces ellos agarran la bandera y ellos hablan por nosotros. Entonces nosotros decíamos, no, pues ¿cómo? Ellos no pueden hablar por nosotros, ¿no? Entonces nosotros debemos de encontrar una forma cómo expandir nuestra voz, cómo hacer que nuestro pensamiento también tenga esa voz, ¿verdad? Y que le dé luz a las vivencias que estamos enfrentando como comunidad, como sector. Y en más o menos como en el 2014 conocí a Rubén Tapia, que es un reportero comunitario de muchos años, un reportero comunitario como tú, como muchos, ¿verdad?, que hacen esto por amor al deporte, dicen, ¿verdad? Entonces él estaba llevando unas capacitaciones a algunos centros y yo fui, y luego hablamos y me invitó a hacer un programa en KPFK, y lo teníamos el programa en las noches y a las 11 a las 12. Entonces pues ahí aprendí a hacer programas con él, a hacer una estructura, más o menos tener una idea de el trabajo de periodismo, ¿no? Pero así empezó, como con un programita en las noches con Rubén Tapia en KPFK. Y para entonces yo ya estaba trabajando en el 2017 con la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, organizando el centro de Pasadena. Y tenían un cuartito que yo decía, así como ese, ¿verdad? Como decías, aquí se puede hacer una cabina de radio. para no ir hasta allá, hasta KPFK en la madrugada. Aquí podemos hacer una radio. Y empecé a hablar con los trabajadores y les metí la idea de que deberíamos de tener nuestra radio. Y varios la adoptaron, ¿verdad? Y una vez le propuse a Pablo Alvarado, que es el director de la Red Nacional. Y al principio yo sentí como que no le dio mucha importancia, pero cuando le mostramos algunos trabajitos que hicimos donde los mismos jornaleros grababan productos para tener segmentos, él decía, ¿y quiénes son esos? Y yo decía, pues son los trabajadores de aquí. No, sí. Entonces le gustó, ¿verdad?, que había trabajo de base. Y eso fue lo que le llamó la atención y empezó a visualizar la radio como un proyecto también de expansión, ¿verdad? También de amplificar la voz, de llegar a los lugares donde no llegamos, a las esquinas donde no hay una organización de jornaleros, y la radio ahora sirve como ese medio, ese recurso, ¿no? Y nació en el 2019, en los principios de la pandemia, y sirvió mucho, ¿no? Sirvió para estar alertando a nuestra comunidad, ser como ese vehículo a la protección de nuestra salud, hacer las denuncias que teníamos que hacer, que en esos tiempos pues sabíamos que nuestra comunidad de trabajadores y trabajadoras era excluida de las vacunas, de los estímulos, ¿no? Entonces la radio sirvió de mucho y también nos ayudó a crecer, y ahora pues tenemos, me parece que alrededor de 12 radios en todo el país, radios jornaleras, en New Jersey, tenemos radio en New Jersey, en Nueva York, en Washington, en Portland recientemente, en Antelope Valley, en Guatemala, tenemos en Costa Rica. Entonces hay varias que ahorita no recuerdo aquí en mi mente, pero ya hay como unas 12, y eso es algo bonito, ¿verdad? Y hay varios programas que es nuestra misma comunidad los que trabajan en sus programas de radio, ¿no? Entonces ahí hay talleres que imparten nuestros compañeros Manuel Vicente, que es el director de la radio, Francesco Cañas, que es nuestro técnico, ¿verdad?, de la radio, y nuestro compañero Jaime González, que nos ayuda mucho en la producción, ¿no? Entonces hay un equipo que trabaja fortaleciendo a los compañeros, ¿no? Entonces, muy contentos por lo de la radio, ¿no? Que va creciendo y que va creando también pequeñas radios que van a hacer trabajo importante en sus áreas, en sus zonas. ¿Y tu programa? Y pues mi programa es el de Voces Jornaleras, que es el programa que nació en KPFK, sí, con ese nombre de Voces Jornaleras, pensando en que el pensamiento del jornalero tiene voz, ¿no? Y que era importante expanderla. Tenemos este programa una vez a la semana, y ahí tenemos, pues, nos enfocamos más que nada en las denuncias de los jornaleros, las situaciones, los abusos, todo lo que tienen que enfrentar, pero también rescatamos cosas importantes. Tenemos un segmento que se llama De Jornalero a Jornalero, y hoy en mi carro entrevistando a los compañeros acerca de sus vidas, ¿verdad?, de sus logros, de las cosas importantes, ¿no? No nada más lo negativo, pero también las cosas que se deben de rescatar, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay jornaleros que a través de ese trabajo, que muchas veces la gente lo criminaliza o le da una etiqueta negativa, muchos han sacado a sus hijos adelante, ahí ya son universitarios. Muchos han hecho hasta sus casas a raíz de ese trabajo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas buenas del jornalero, que también es algo muy importante que hablábamos con Gema, que el hecho de pararse en una esquina también es un hecho de resistencia y un acto de denuncia a la falta de empleos, a la falta de protecciones. Un jornalero no se agarra una chamba de 8 horas del salario mínimo porque sabe que no va a sobrevivir, pero acá es su propio empleador, acá él hace sus horarios, acá él cobra lo que él quiere cobrar, y de él si quiere hacer buen trabajo o no, entonces es un acto de resistencia y es un acto simbólico de mucha dignidad, de mucho trabajo, ¿no? Entonces eso es lo que es, ¿no? Y también tenemos un personaje que se llama el compañero, que muchos le dicen el superñero, que pues es un enmascarado que pues es de la Ciudad de México, es un chilanguillo, es el ñero. Pero nosotros jugando con el término del ñero en México, ñero se les decía a los compañeros de la delincuencia, el que te acompaña a hacer las cosas malas, ¿no? Entonces, nosotros le estamos cambiando al compañero, porque pues el compañero es un compañero de trabajo, es un compañero de lucha, es un compañero de la vida, ¿no? Entonces, jugando con ese lenguaje y también tratando de dignificar el término de ñero, ¿no? Es este personaje que va a las marchas, va a las esquinas y documenta y echa su relajo, ¿verdad? Y echa su picardía y también rescata las cosas bonitas de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, ahí va el compañero haciendo chamba también en su propia esencia. ¿Y cómo pueden escuchar el programa? Pues, estamos en Facebook y en YouTube como Radio Jornalera. Estamos también en otras plataformas como Instagram, TikTok, pero solamente replicando. Donde se pueden ver los programas más es en Facebook y YouTube como Radio Jornalera. Y van a encontrar varias, ¿verdad? Entonces la original es la de Pasadena. Y bueno, ahí nos pueden escuchar. Mi programa sale todos los lunes. Estábamos los viernes, pero lo cambiamos a los lunes. De 9 a 10. Y ahorita como pues estamos experimentando con cosas, a veces sale a las 12, a la 1. Pero va a salir el lunes. Eso sí, sale el lunes. Estamos tratando de establecer el tiempo, ¿no? Pero jugando con ver qué son los horarios que más ve la gente, cuando tenemos más reproducciones. Y creo que es el de la tarde, es cuando tenemos más likes, cuando hay más comentarios, ¿no? Entonces, pues ahí los invitamos a que nos busquen por Facebook y YouTube como Radio Jornalera. Y el programa es de Voces Jornaleras. Y también hay una página de Facebook de Voces Jornaleras y una página de Facebook de El Compañero. Ahí para que nos visiten. Okay, gracias. No sé, ¿algo más que quieras agregar que no te haya preguntado? Bueno, yo creo que es importante, ¿no? También mencionar que bajo este contexto político que estamos viviendo, ¿verdad? Hemos logrado ver esas otras estructuras de poder y de opresión y segregación, que son los medios masivos. Ya lo vimos. Ya sacaron el cobre vilmente muchos medios. Hay reporteros que se dicen reporteros, como te decía, ¿verdad? Que se nombran representantes de nuestra comunidad y vemos que se venden muy bajo. Medios que son de habla hispana, pero vendidos, ¿no? Entonces, estamos experimentando algo muy importante desde México aquí, y es la concientización de las masas, ¿no? O sea, que lo dice muy bien nuestro presidente de México actual. Hay una conciencia de las mentes, y eso creo que eso es muy importante, y lo estamos viviendo aquí también, ¿no? Bajo una narrativa racista, bajo una estructura de esclavismo moderno, y creo que el otro factor es los medios, ¿no? Y radios como esta, Radio Santana, Radio Jornalera, el proyecto Mixteco con su radio indígena y muchas otras radios comunitarias, Rubén Tapia con KPFK, Radio Bilingüe, son la alternativa, la verdad, son la alternativa a las historias verídicas, donde nuestro pueblo es el que toma el micrófono y habla y le da la voz a los trabajadores, ¿verdad? No somos los que estamos hablando por ellos, sino le damos la voz. Entonces, resaltar eso, ¿no? Es muy importante que la gente tenga un contexto muy amplio en cuanto a los medios, y que radios como estas, como a mí me encanta Radio Santana desde que me mostraron el proyecto, y yo creo que son radios que deberían de tener todo el apoyo de la comunidad, porque aquí no mentimos, aquí no engañamos al pueblo, aquí acompañamos la lucha y también la celebramos, ¿no? Entonces estamos aquí con nuestra comunidad caminando hombro a hombro, paso a paso, y creciendo y fortaleciéndonos, ¿no? Porque es lo único que nos queda bajo contextos como los que estamos viviendo actualmente.

84 de las cuales involucran propiedades administradas por una empresa o propietarios ausentes, dijeron funcionarios de la ciudad. Otras están dirigidos por propietarios que aún viven en la residencia. Los alquileres a corto plazo nunca se han abordado en el Código Municipal de Santa Ana. La fiscal municipal Sonia Carballo dijo el martes por la noche que, por lo tanto, el status quo ha sido tratar los alquileres como ilegales. Dice, el personal de la ciudad recomendó que el consejo adopte ordenanzas que prohíban su operación. La identificación de las propiedades en la ciudad se ha basado principalmente en las quejas de los residentes y en los listados que se encuentran en los sitios web, dijeron los funcionarios. David Peñalosa, un concejal, dijo, en los 5 años que he sido funcionario electo, esta es una de las preocupaciones número 1 que he escuchado de nuestros vecindarios y residentes de esta ciudad. Dijo, lo siento por los pocos que viven en la propiedad y están tratando de obtener algún ingreso extra, dijo Peñalosa, pero la mayoría de los que están proliferando en nuestra ciudad están causando problemas en nuestros vecindarios. Y el consejo aprobó por unanimidad una ordenanza de urgencia que puso en vigor la prohibición de inmediato, pero se dividió 4-3 sobre una ordenanza permanente que requerirá una segunda votación para su implementación. Peñalosa apoyó esa primera lectura junto con sus colegas Jonathan Hernández, Jesse López y Benjamín Vázquez. Dice, una ordenanza urgente que prohíba los alquileres a corto plazo no sería una respuesta eficaz ni apropiada a lo que la gente de Santa Ana quiere y necesita, dijo un operador que ha gestionado alquileres a corto plazo en la ciudad durante los últimos 7 años en una carta al consejo. Una prohibición en toda la ciudad también sería una gran pérdida de ingresos potenciales para la ciudad. Y realizar un alquiler a corto plazo podría conllevar una multa de hasta $5,000, hasta 6 meses de cárcel o ambas cosas. El portavoz de la ciudad, Paul Ekins, dijo que no podía responder de inmediato cómo abordará la ciudad los alquileres a corto plazo que operan en la ciudad. Nota de Register del Condado de Orange. Hola, hola, aquí María Torres de Nuestras Manos en el Centro Cultural de México, dándoles una super noticia. Estamos muy contentos de compartir una victoria para las personas que trabajan en Phoenix. Después de sufrir 31 días sin precedentes con temperaturas exteriores de más de 110 grados en el verano pasado, los trabajadores de Phoenix tenían que exigir protecciones contra el calor. Y esta semana nos dijeron que esta ordenanza pasó, ahora se va a cumplir, ¿verdad? Todas estas injusticias que los hacían trabajar sobre el calor. Entonces ahora van a tener protecciones contra el calor para todos los trabajadores. Y felicidades, compañeros de Phoenix. Sé que apoyarnos unos a otros es súper importante. Entonces su victoria es mi victoria también. Espero que todo les salga muy bien y gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Fermín Leal, soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para darle las nuevas noticias que están ocurriendo aquí en nuestro distrito. Primero, esperamos que todos los estudiantes y las familias han tenido una oportunidad de descansar esa semana de vacaciones que se acaba de terminar, esa semana de Pascua. Esperamos a verlos a todos este 8 de abril cuando resumen las clases. Y le recordamos que solamente queda menos de 2 meses hasta que se termine el año escolar. Al fin de mayo se termina el año escolar, así que nos queda muy poco tiempo y animamos a los estudiantes que hagan el esfuerzo para terminar el año escolar muy fuerte.

make them welcome Los Cenzantles. By my mother, I am Mexican. By destiny, I am American. I am of the golden people. I am Mexican-American. I understand you in English. I also speak Spanish. I am of noble people. I am Mexican-American. From Zacatecas to Minnesota, from Tijuana to New York, I am from two lands, and I defend both with honor. I have two languages, two countries, and two cultures. I am lucky and I am proud because that is how God wants it. Yo soy mexicano, por destino soy americano. Yo soy de la raza de oro, yo soy México-americano. Yo te comprendo el inglés, también te hablo en castellano. Yo soy de la raza de oro, yo soy México-americano. Put your hands together again. Yeah. Zacatecas a Minnesota, de Tijuana a Nueva York. Los países son mi tierra, los defiendo con honor. Así es. Dos idiomas y dos países, dos culturas tengo yo. En mi suerte tengo orgullo, porque así lo manda Dios. Por mi madre yo soy mexicano, por destino soy americano. Yo soy de la raza de oro, yo soy México-americano. Thank you. Muchas gracias. Eclipse solar del 8 de abril de 2024. Un eclipse solar tendrá lugar en la Tierra el 8 de abril de 2024. Este será visible en Norteamérica y denominado Gran Eclipse de América del Norte. También se le conoce como el Gran Eclipse Solar Total de América y Gran Eclipse Mexicano por algunos de los medios. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, oscureciendo así la imagen del sol para un espectador en la Tierra. Un eclipse solar total ocurre cuando el diámetro aparente de la Luna es mayor que el del Sol, bloqueando toda la luz solar directa, convirtiendo el día en oscuridad. La totalidad ocurre solo en un camino estrecho a través de la superficie de la Tierra. Con el eclipse solar parcial, visible en una región circundante de miles de kilómetros de ancho, ocurriendo solo un día después del perigeo. El perigeo es el domingo 7 de abril. El diámetro aparente de la Luna será de un 5.5% más grande que el promedio. Su mayor duración de totalidad será de 4 minutos y 30 segundos cerca del poblado de Nazas, en Durango, México, y las cercanas ciudades de Torreón, Coahuila y Gómez Palacios en Durango. En Mazatlán, el eclipse comenzará a las 9:51 de la mañana, hora local, y terminará a las 12:30. La fase total del eclipse, donde la luna tapará completamente al sol y se considera el momento más oscuro, empezará a las 11 de la mañana y terminará a las 11:43. Serán aproximadamente 4 minutos con 20 segundos de penumbra total. Justo ese momento es cuando el sol alcance su punto más alto en el cielo. Tras esta fase, el sol será tapado de manera parcial. Y bueno, este eclipse será el primer eclipse solar total que se verá en Canadá desde el 26 de febrero de 1979, el primero en México desde el 11 de julio de 1991 y el primero en Estados Unidos desde el 21 de agosto de 2017, y será el único eclipse solar total en el siglo XXI donde la totalidad será visible en México, Estados Unidos y Canadá. Y la visibilidad, la totalidad será visible en una franja estrecha en América del Norte, comenzando en la costa del Pacífico y luego ascendiendo en dirección noreste a través de México, Estados Unidos y Canadá, antes de terminar en el Océano Atlántico. En México, la totalidad pasará por los estados de Sinaloa, principalmente en Mazatlán, en Durango, que resalta la capital de Durango, y los municipios de Nazas, Gómez Palacio y Lerdo, y en Coahuila, resaltando los municipios de Torreón, Matamoros, Musquís, Palau, Monclova, Sabinas, Ciudad Acuña y Piedras Negras, y también en Nayarit, en la isla María Madre. En Estados Unidos, la totalidad será visible a través de los estados de Texas, incluidos San Antonio, Austin, todo Arlington, Dallas, etcétera, en Oklahoma, en Arkansas, Missouri, Illinois, Nueva York, entre otros. La ciudad más grande que se encuentra completamente en el camino será Dallas, Texas, y será el segundo eclipse total visible desde el centro de los Estados Unidos en solo 7 años, después del eclipse del 21 de agosto de 2017. La totalidad pasará por la ciudad de Wapakoneta, Ohio, hogar de Neil Armstrong, la primera persona en pisar la luna. Y los investigadores esperan con ansias el eclipse solar para observar las mascotas y la vida silvestre. El evento celestial el 8 de abril ofrecerá una rara oportunidad de estudiar comportamientos extraños. Esta nota de la prensa asociada de Los Angeles Times. Cuando un eclipse solar total transforme el día en noche, comenzarán las tortugas a actuar románticamente, o galoparán las jirafas, o los simios cantarán notas raras. Los investigadores estarán atentos para observar cómo las rutinas de los animales en el zoológico de Fort Worth, en Texas, se ven alteradas cuando el cielo se oscurece el 8 de abril. Anteriormente detectaron otros comportamientos entre los animales extraños en un zoológico de Carolina del Sur que se encontraba en el camino de la oscuridad total. Para nuestro asombro, la mayoría de los animales hicieron cosas sorprendentes, dijo Adam Hearthstone Rose, que es investigador de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, que dirigió las observaciones publicadas en la revista Animals. Dice, aunque hay muchos avistamientos individuales de criaturas que se comportan de manera extraña durante eclipses históricos, solo en los últimos años los científicos han comenzado a estudiar rigurosamente los comportamientos de los animales salvajes, domésticos y de zoológicos. Hace 7 años, las tortugas de Galápagos, en Colombia, Carolina del Sur, que generalmente no hacen absolutamente nada en todo el día, durante el pico del eclipse, todas comenzaron a reproducirse, dijo Arston Rose. La causa del comportamiento aún no está clara. Una pareja de siamangs, gibones, que normalmente se llaman entre sí por la mañana, cantaron melodías inusuales durante el eclipse de la tarde. Algunas jirafas macho comenzaron a galopar con aparente ansiedad y los flamencos se apiñaban alrededor de sus pequeños. Los investigadores dicen que muchos animales muestran comportamientos relacionados con el anochecer temprano. Y bueno, Harthorn Ross planea estudiar especies en Texas para ver si los comportamientos que presenciaron en Carolina del Sur apuntan a patrones más amplios. Bueno, el eclipse solar de este año en América del Norte atraviesa una ruta diferente a la de 2017 y ocurre en una estación diferente, lo que va a brindar a los investigadores y científicos la oportunidad de observar nuevos hábitos. El eclipse de abril brinda a los investigadores la oportunidad de plantear nuevas preguntas, incluso sobre los posibles efectos en la migración de primavera. La mayoría de las especies de pájaros cantores migran de noche. Cuando haya condiciones nocturnas durante el eclipse, ¿pensarán las aves que es hora de migrar y emprenderán el vuelo? Preguntó Andrew Farnsworth de la Universidad de Cornell. Su equipo planea probar esto analizando los datos de los radares meteorológicos para ver si más aves vuelan durante el eclipse. Y en cuanto a las mascotas del interior, pueden reaccionar tanto a lo que hacen sus dueños como a cualquier cambio en el cielo, dijo Rafaela Lesch, investigadora de animales de la Universidad de Arkansas. Los perros y los gatos no prestan mucha atención, además de sus relojes internos, dijo. ¡Qué calor en la ciudad! Es imposible de aguantar. Qué calor, qué calor. La ropa llega a molestar. Qué calor, qué calor. Qué lindo debe estar el mar. Qué calor, qué calor. Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar. Por la playa caminar.